¿Listo, ver? Abra su Biblia en Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Versículo 24. Acuérdese que estamos hablando sobre debilidades humanas y la obra de Cristo. Mira el versículo 24, dice la Escritura: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mira el versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Cómo se deshonra a Dios? Infringiendo la ley. Y ya vimos que toda injusticia, que todo pecado es infracción de la ley. Por eso Pablo le escribe aquí a los romanos y les dice: como está escrito, por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Mire, quiero hablar hoy un poco sobre santidad, sobre rectitud, porque queda como la duda: bueno, el hombre es débil, su naturaleza es pecaminosa, sí, pero la obra de Cristo se ha perfeccionado en nosotros. ¿Podemos andar infringiendo la ley? No, pastor, es que la carne es débil. Ah, caí, pero es que hemos visto que Cristo venció al pecado, a la carne, al diablo y al mundo. Vimos que Él es poderoso para socorrernos en toda tentación. Vimos que la iglesia tiene que ser una iglesia sin levadura. Aunque sabemos que la obra del pecado es terrible, hermano, sabemos que Cristo apareció para quitar el pecado del mundo. Entonces podría quedar la duda con lo que hemos hablado: como el hombre es débil, su carne es débil, entonces el cristiano puede entregarse al pecado. Sepa, hermano, esto: que el cristiano, cuando peca, el nombre de Dios está siendo blasfemado entre los gentiles. Si nosotros quebrantamos la palabra de Dios, estamos deshonrando a Dios mismo. ¿Será que hay ejemplos? Bueno, miremos un ejemplo bíblico de cómo alguien deshonró a Dios, de cómo este temita es bien complicado, hermanos. No sé si usted se acuerda de David. Miremos Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, habla sobre David cuando pecó con Betsabé. Y mire lo que dice la Escritura: aconteció al año siguiente. Al año siguiente, cuando David había derrotado a los amonitas y sirios, un año después, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Cuándo se quedó David en Jerusalén? Cuando los reyes salen a la guerra. O sea que vemos un problema en David. ¿Qué tenía que hacer el rey? Ir a la guerra. ¿Qué hizo David? Se quedó en Jerusalén. Mira, hermanos, aquí le podría hablar más o menos lo que hablamos de la tentación. ¿Qué hay que hacer con la tentación? Resistirla. ¿El cristiano, porque es débil en la carne, tiene que entregarse a la tentación? ¿O tiene que soportarla? ¿Tiene que resistirla? ¿Tiene que huir de ella? David, hermano, no peleó la buena batalla. David no hizo, hermano, lo que tenía que hacer. ¿Sabe cuál es el problema con muchos cristianos? Que no hace lo que tiene que hacer, mientras la Biblia dice, ore y vele para que no entre en tentación, el cristiano está ocupado viendo televisión. O sea, cuando nosotros dejamos de hacer lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer, por lo general vamos a fallar, hermano. Por lo general vamos a caer en pecado. Y acuérdese que cuando se infringe la palabra de Dios, ¿quién es el que es deshonrado? Dios. Y por causa de vosotros, el nombre de Dios se blasfemaba entre los gentiles. David no se midió, David se quedó en Jerusalén. Y dice la escritura, y sucedió un día, versículo 2, al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteos. Si nosotros viéramos en la Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, donde está la lista de los valientes de David, dice que entre los valientes de David estaba Urías heteo. O sea que esta mujer Betsabé era esposa de uno de los guerreros de David. ¿Será que David no sabía que era la esposa de este hombre? Me imagino que cuando David hacía banquete con sus generales, los generales traían sus esposas, David la conocía. Además, al estar al terrado del palacio y ver a la mujer que se estaba bañando, eso quiere decir que Urías era vecino de David. A esto se le suma mucho. O sea, David pecó porque quiso. Ay, no, es que él entró en tentación, estaba débil. ¿Por qué estaba débil? Porque no estaba en la lucha, no estaba en la guerra, no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Hermano, es que nadie cae por casualidad. Nadie que cae en pecado cae por casualidad. Es un proceso de descuido. Y aquí es donde uno como pastor le tiene que decir a la gente cómo está su vida espiritual. ¿Se está descuidando? ¿Sí está haciendo lo que la Biblia dice que tiene que hacer el cristiano? ¿Sí se está fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza para que pueda resistir contra las acechanzas del diablo? Los cristianos no nos podemos olvidar. Está bien, el maligno no nos toca, pero acordémonos de algo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Tenemos que dar papaya? David tenía que estar en la guerra. Bueno, aquí no estoy hablando de atar demonios, porque la verdadera guerra espiritual, sí hay guerra espiritual, pero la vives todos los días, orando, leyendo la Biblia, fortaleciéndote en el Señor, resistiendo la tentación, guardándote en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, David vio a la mujer, mandó a preguntar por ella, ¿quién es? La codició, dijo, esta mujer es muy hermosa. Lógicamente Betsabé también pecó, hermano. Si fuera una mujer firme, ya le hubiera dicho a David, Señor, yo soy la esposa de uno de sus capitanes. Pero esta mujer también se entregó. Mire, versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su mundicia y se volvió a su casa. Cayeron en adulterio. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver esto con que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles? Mire, un mal testimonio de un cristiano. Mire, yo le voy a cortar la historia, no la podemos leer toda. Pero resulta, la mujer se fue a su casa y quedó en embarazo. David dijo, ¡ay, la embarré, Dios mío, bendito! Ahora, ¿cómo hago para cubrir este pecado? ¿Sabe qué se hizo? Mandó a llamar al marido. El marido estaba en la guerra. Y dijo, como él hace rato no está con su mujer, ¿qué es lo más posible que pase? Que venga, esté con ella, se acueste. ¿Y qué vamos a decir? Ah, no, como estuvo con ella, quedó en embarazo y no hay problema. Cubierto el pecado. ¿Sabe que ese es el problema de muchos? Muchos cristianos pensamos que podemos cubrir nuestro pecado. ¿No dice la escritura que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado? ¿No dice la escritura que los pecados de algunos hombres se harán descubiertos después? David dijo, vamos a cubrir esto de alguna manera. Hermano, nuestro pecado no se puede cubrir, y si usted lo quiere descubrir, le voy a decir algo, Dios se lo descubrirá. ¿Podemos engañar a Dios? No, es que nadie nos vio. Ah, nadie nos vio. ¿Y Dios? David dijo, yo soy el rey, puedo hacer lo que se me venga en gana. Él pensaba, hermano, que nadie se iba a dar cuenta de nada. ¡Qué terrible! Mire, Betsabé no le dijo al rey nada porque era el rey. Los siervos que estaban con el rey, nadie le dijo nada. Hoy, si le decimos al rey que va a pecar, si le decimos al rey, detente, no cometas este pecado, y nos manda a matar. ¿Por qué será que nosotros, los seres humanos, ante la gente de autoridad, no somos capaces de confrontarlos con su pecado? Oiga, qué cosa tan difícil decirle al pastor, pastor, usted la está embarrando. Yo muchas veces, hermano, muchas veces quise confrontar al pastor donde yo asistía. Nosotros sabemos que son humanos, nosotros sabemos que todos pecamos. Pero ¿sabe cuál es el problema de la gente que está sentada, los cristianos normales, con los pastores? Que el pastor sí los puede corregir a ustedes, pero ¿quién me dice a mí, pastor, corrija su camino? Cuidado, está pecando. Nadie fue capaz de enfrentar a David. ¿Y ustedes creen que solo lo embarró David? Mire cantidad de gente encubriendo el pecado de David. Y David dijo, vamos a tapar esto. Vamos a tapar el pecado. Mandemos a llamar al marido. Mandaron a llamar al marido. Acuérdense en la historia. ¿Urías se acostó con su mujer? No. ¿Qué dijo Urías? Oiga, mi gente se está matando y yo me iré a acostar con mi mujer. El día que David le dijo, vaya a su casa, repose, vaya, disfrute a su mujer, David, Urías se quedó fuera del palacio. Al otro día le dijeron, David, Urías no fue al palacio. Este man sí es duro, lo emborrachó, vamos a ver si borracho va. No fue, hermano. Mire, este hombre era más íntegro que David. Este hombre como que sí temía a Dios. Y a David le tocó mandar a hacer otro plan. Dijo, Urías no se acostó con su mujer, tengo que mandar a matarlo, y lo mandó a asesinar. Dice la escritura que él puso emboscada contra Urías con sus propios enemigos. Cuando estén cerca, le dijo, del muro, todos retírense y dejen a Urías solo para que lo maten en batalla. Oiga, qué perverso. ¿Sabe qué hace el hombre cuando quiere cubrir su pecado? Para cubrir el pecado, ¿qué se necesita? Más pecado. Uno cuando dice una mentira, para no caer en la mentira, ¿qué tiene que hacer? Mentir más. Uno se empieza a enredar más en el pecado. Ese es el problema, hermano. Por eso es que uno tiene que advertir a la gente. Es más fácil hablar de otras cosas, más cómodo, producen aplausos. Pero hermano, ¿qué tiene que hacer un pastor? Cuidar a las ovejas, ¿o no es así? ¿No dice que tenemos que velar unos por otros? David empezó a enredarse más y más en el pecado. Mandó a matar a Urías. Y él dijo, solucionado esto. Yo hago una pregunta, ¿y Dios? ¿Será que Dios no nos mira? Le dijo a Betsabé, consuélate por la muerte de tu marido, yo te hago mi mujer. La tomó por mujer. Pero como si hay hombres valientes de Dios, Dios le dijo a Natán, ve y confróntame a David. David ha pecado. David tomó por esposa una mujer que no le correspondía. Y Natán fue, acuérdese que fue hasta con una historia, y le dijo, David, en la ciudad donde yo vivo, hay un hombre que tiene una corderita y la crió como si fuera su hija. Comía en su mesa, bebía, la sentaba en su propia mesa, dormía con ella, la quería como una hija suya. Y enseguida a la casa de este hombre pobre vivía un hombre que tenía muchas haciendas, muchas vacas. Y un día llegó un visitante a la casa del rico. Y el rico, en vez de matar una de sus corderas, mandó a tomar la cordera de su vecino. Y David dice: ese hombre es digno de muerte y debe pagar cuatro tanto la cordera. Y le dice Natán: ese hombre eres tú. David pensaba que Dios no lo iba a confrontar con su pecado. David pensaba que no iba a haber alguien tan valiente que le dijera: estás mal, David. Pero yo lo voy a decir, aún hay profetas de Dios, hermanos. Cuando yo hablo de profetas, no es gente que predica vanidades y no dice: Dios te va a hacer rico ni millonario ni te va a ir bien. No, hermano, un verdadero profeta de Dios es un hombre que nos confronta con el pecado. ¿Usted piensa que Dios no se da cuenta de lo que hace? David cayó humillado y dijo: Natán tiene razón. Mire el capítulo 12. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? O sea que cuando nosotros pecamos, ¿qué tenemos en poco? O sea, cuando nosotros pecamos, ¿qué tenemos en poco? Dios dice: no adulteres. Cayó en adulterio, ¿qué tuvo en poco? La palabra de Dios no le importó a David. Tuviste en poco mi palabra. A Urías heteo hiriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. O sea que mire, pecar es tomar en poco la palabra de Dios. Pecar es menospreciar ¿a quién? A Dios mismo. ¿Por qué dice la escritura? Por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado. Vamos a leerlo. Versículo 11. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de Israel y en pleno sol. ¿Será que hay consecuencias para nuestro pecado? ¿No dice la escritura que tengan por cierto que nuestro pecado, qué va a ser nuestro pecado? ¿Nos alcanzará? Eso lo dice la escritura. Tengan por cierto que el pecado corre más rápido que nosotros y nos va a alcanzar. Tú hiciste esto en secreto, yo voy a traer las consecuencias en público, David. Pero mire un corazón de Dios. Cuando es confrontado, ¿qué hizo? Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado. No morirás. Cuando Dios nos perdona, ¿qué pasa? Nos exonera de la muerte. La paga del pecado es... pero Dios te perdonó, no morirás. Ay, gracias a Dios. Pero las consecuencias. Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente. O sea, el pecado de David, ¿qué hizo? Que el nombre de Dios fuese blasfemado. David, nadie se dio cuenta. Sí, gente se dio cuenta. ¿Sí vieron la de David? David se acostó con una mujer, la dejó en embarazo, mandó a matar al marido. Y según él, el que canta a Dios, según él, el que va a la iglesia, según él, el dulce cantor de Israel. Hermano, mire, la gente nos conoce, la gente sabe que somos cristianos. Un pecado nuestro hace que el nombre de Dios sea blasfemado. Entonces, ¿vamos a tomar el pecado a la ligera? El que peca infringe la ley, el que peca menosprecia la palabra, el que peca hace que Dios sea blasfemado. Ah, entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano? ¿Cómo tiene que ser nuestra vida, hermano? Vamos un momentico a la primera carta de Pedro. Capítulo 1. ¿Será que el cristiano puede vivir en santidad? Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Yo quiero que ese versículo lo vamos a leer. Como hijos, ¿cómo tenemos que ser nosotros? No os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera. O sea, ¿podemos entregarnos a los deseos? Ay, es que a mí me gustaba el adulterio, sí, pero ya no me conformé a eso. Ah, a mí me gustaba la mentira, ya no más. Usted ya se convirtió. Se supone que tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Aquel que nos llamó, ¿cómo es? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo tienen que ser sus hijos? ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Miremos el capítulo 4. De Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó para no vivir el tiempo que resta. O sea, el tiempo que te resta de vida, ¿lo puedes vivir en la carne? No, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No podemos vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. No me pierda, Pedro, por favor, no me lo vaya a perder. Devuélvase un momentico a Tesalonicenses. Por favor. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces Pedro dice acá, hermanos, ya no vivan el resto que les, el tiempo que les queda en la carne, siguiendo la concupiscencia de los hombres, siguiendo los deseos que nos empujan al pecado. Más bien sigamos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Versículo 3 de Pedro, primera de Pedro 4:3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de pecado y os ultrajan. Pero ellas darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿El cristiano puede entregarse al pecado? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? La santificación. ¿Un cristiano puede vivir en santidad? ¿Sí o no? ¿Lo estamos leyendo? ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar al oculto y vergonzoso, hermano. Ir a Dios y decirle: Señor, estos son mis pecados, yo quiero renunciar a ellos, ayúdame. Yo ya no quiero vivir conforme a las concupiscencias, yo ya no quiero vivir conforme a los gentiles, yo ya no quiero vivir para que se blasfeme tu nombre, yo quiero vivir en santidad, para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre. Hermano, cuando pecamos, el nombre de Dios es blasfemado. Cuando vivimos en santidad, el nombre de Dios es glorificado. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿qué quieres tú, que a través de ti el nombre de Dios sea blasfemado o su nombre glorificado? Santidad, podemos vivir en santidad. Miremos Ezequiel, por favor. El libro de Ezequiel, vea, el libro de Ezequiel es un libro durísimo, durísimo. Ustedes pueden ver los títulos y es puro juicio contra el pecado. Pero quiero que miremos el capítulo 14. Ezequiel 14. ¿Somos salvos por obras? No. ¿Nosotros haríamos obras de justicia? Sí. ¿Esas obras nos salvan? No. Pero acuérdense, ya somos salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Uno? ¿Cuántos son salvos? Eso espero. ¿Confías en Cristo para tu salvación o confías en tu carne? Acuérdate que de tal manera amó Dios al mundo que dio su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Los que creen verdaderamente en Jesús no se pierdan, mas tenga vida. Dios extendió su regalo de vida eterna. Pero hermanos, ¿cómo vamos a vivir? Versículo 12, Ezequiel 14, 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí revelándose perfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantara el sustento de pan, y enviara en ella hambre, y cortara de ella hombres y bestias, y si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Jot, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las ferias, de las fieras, estos tres varones estuviesen en medio de ella. Vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. Si yo trajera espada sobre la tierra y dijera: espada, pasa por la tierra, hiere e hiriere, cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuvieren en medio de ellas, vive yo, dice Jehová, no libraría a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. Versículo 19, o si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuvieren en medio de ella Noé, Daniel y Jot, vive yo, dice Jehová el Señor, no libraría a su hijo ni a su hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Mire, Dios nos da ejemplo de gente que vivió para él, hermano. Noé, en medio de una generación perversa y maligna, resplandeció como luminar de Cristo, hermano. Cuando la gente estaba entregada al pecado, entre los hombres, hermanos, que hacían lo malo, había unos que temían a Dios. Noé, Y Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, estoy a punto de destruir la tierra. En la tierra hay mucha maldad. Está hablando del pueblo de Israel, el pecado de Jerusalén, el pecado de su pueblo. No estábamos hablando de las naciones gentiles. Estábamos hablando de Jerusalén, a la que Dios había escogido, y estaban entregados al pecado. Y Dios dijo: voy a enviarles pestilencia, voy a enviarles hambre, voy a enviarles espada, voy a enviarles muerte, voy a enviarles pestilencia. Mira, es tanta la maldad que si en este momento solamente estuvieran Noé, Jod y Daniel, solamente estos tres librarían su alma. A nadie más, porque a ellos los he hallado perfectos. ¿Será que el cristiano no puede vivir santo, hermano? Noé halló gracia, resplandeció como luminar de Cristo en medio de una generación perversa y maligna. Eso nos manda a nosotros. Dios le dijo a Jeremías: conviertas en ellos a ti y tú no a ellos. Hay cristianos convirtiéndose al mundo, hermano. Pero ¿qué tienen que hacer el mundo? Convertirse a nosotros. Daniel, usted puede verla en la escritura. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Había sido exiliado, lo habían arrebatado de Israel y lo habían llevado a Babilonia, a un pueblo pagano, pero él tomó una decisión firme en su corazón: por mucho paganismo que haya en Babilonia, yo firmaré mi corazón y no me contaminaré. Hermano, nosotros estamos en medio de gente perversa. Ustedes trabajan en empresas donde la mayoría no son cristianos. Ustedes por su casa la mayoría no son cristianos, su familia la mayoría no son cristianos, pero sabe, usted tiene que proponerse algo: no contaminarse. Acuérdese que si nosotros pecamos, el nombre de Dios será blasfemado, pero si nosotros nos mantenemos firmes y vivimos en santidad, el nombre de Dios será glorificado. Daniel propuso no contaminarse. Y el rey Nabucodonosor estableció a algunos hombres, dijo: yo quiero que me los críen, me les enseñen las letras de Babilonia, denle la comida. Y sabe, ustedes saben que para Israel, para los israelitas, habían unas comidas preferidas, prohibidas. Ellos no podían comer nada inmundo. Y Daniel rechazó la comida de ellos, dijo: yo no me mancho. Hay cosas, dice la escritura, que el cristiano no puede tocar. Lo inmundo, no se nos permite tocar lo inmundo. Salid en medio de ellos y yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Daniel propuso no contaminarse. En el capítulo 3 del libro de Daniel. No, en el capítulo 6. ¿Se acuerdan que Darío había tomado posesión del reino? Los persas habían derrocado a los babilonios. Y habían 127 provincias. Y el rey Darío estableció varios sátrapas, y entre esos puso a tres importantes, y entre ellos a Daniel. Pero esta gente le tenía envidia a Daniel, y ellos dijeron: vamos a buscar alguna cosa en Daniel, vamos a buscar algún pecado en Daniel. Y empezaron a buscar, y dice la escritura que no hallaron nada malo. ¿Por qué? Porque Daniel afirmó su corazón para agradar a Dios. Daniel temía a Dios, hermano. Y él dijo: por más que esté rodeado de gente mala, yo me conservaré puro. No dice la escritura: no participes en pecados ajenos, consérvate puro. El cristiano puede, hermano. Con nosotros está el Señor Jesús. Él nos dio su Espíritu Santo, tenemos la palabra, apartémonos del pecado, por causa de nosotros, que el nombre de Dios no sea blasfemado, hermano. Jod, Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado? ¿No nos dice la Escritura que nos apartemos del mal? ¿Cómo era Job? Apartado del mal. Por favor, acompáñenme en la primera de Tesalonicenses 5. No podemos anular las Escrituras. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros, vuestra santificación, hermano. Versículo 22. Mire lo que dice la palabra. Absteneos de toda especie de mal. ¿De qué tengo que abstenerme? Absteneos de toda especie de mal. Primera Tesalonicenses 5:22, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Quién tiene que abstenerse del mal? Nosotros. Y el Señor de paz nos santificará por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo serán guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel el que os llama, el cual también lo hará. Ah, no, es que Dios lo hará en mí. Sí, pero yo tengo que abstenerme de toda clase de mal. Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros que no nos hemos apartado del mal, hermano? Nos gusta. ¿Por qué Dios dijo de Noé? ¿Por qué Dios habló de Noé? ¿Por qué Dios habló de Daniel y de Job? Dijo, estos hombres fueron íntegros, hermanos. ¿Será que en Cristo no se puede? ¿No dice la Escritura que el obispo tiene que ser irreprensible? ¿Se puede o no se puede? Job apartado del mal. Dios dijo, no hay otro como él. ¿Cómo eran los hombres en la época de Job? Igual, malos, hermanos. ¿O será que en alguna época este mundo ha sido bueno? Desde que entró el pecado al hombre, hermano, los pensamientos del hombre han sido de continuamente el mal. Y en la época de Job había mal. Pero él temía a Dios. ¿Varón qué? Perfecto, recto, temeroso de Dios. ¿Qué hacía que él fuera perfecto? ¿Qué hacía que él fuera recto? ¿Qué hacía que él fuera apartado del mal? Que temía a Dios. ¿Dónde está el temor a Dios, hermano? ¿No dice la Escritura perfeccionar la santidad en el temor a Dios? No puede haber santidad sin temor a Dios. Job temía a Dios. Y ustedes pueden ver qué dice la Escritura. Aún cuando le vinieron las desgracias, dice, ni aún en esto pecó Job contra Dios. ¿Dónde están los cristianos, hermano, que temen a Dios? ¿Dónde estamos los cristianos, hermano, que queremos vivir para Dios? Tenemos que ser diferentes al mundo. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya no podemos andar en nuestras concupiscencias. Ya no podemos satisfacer nuestros deseos. Que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, que es la santificación. Seamos perfectos, pues, como nuestro Dios es perfecto. El que nos llamó es santo, seamos nosotros santos en toda nuestra manera. En toda. Ah, un desafío, sí. ¿Qué hizo Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse. Propóngalo. ¿Qué hizo Noé? Decidió, hermano, ser luminar de Cristo en medio de una generación perversa y maligna. ¿Qué hizo Job? Temía a Dios. Decide no contaminarte. Teme a Dios y sé resplandor de Cristo en medio de esta generación perversa y maligna. El cristiano no puede estar entregándose al pecado. Miremos otro ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Y ahorita vemos uno en el Nuevo Testamento. Y con ese termino. Está hablando Samuel al pueblo, dice, primer libro de Samuel 12. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud y hasta este día. Aquí estoy. Miren lo que dice Samuel: atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, delante de su rey. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguien, si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os restituiré. Bueno, yo quiero que den testimonio. He andado pecando por ahí. He robado a alguien, he calumniado a alguien, he tomado algo de alguien, he codiciado bien de alguno de ustedes. Y mire lo que dice el pueblo. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Yo hago una pregunta: ¿será que nosotros podemos pararnos delante del pueblo, delante de la gente, delante de nuestra familia y decir: den testimonio contra mí? ¿Qué va a decir la gente? ¿Nos van a señalar? ¿No dice la escritura: por causa de ustedes el camino de Dios es blasfemado? Mire Samuel, hermano. Samuel temía a Dios. Samuel dice: yo lo he servido desde mi juventud. Desde mi juventud he estado delante de ustedes. Ahora soy anciano y lleno de canas. Y he vivido toda mi vida dándoles un testimonio de que se puede vivir para Dios apartado del mal. Atestiguen. ¿Te puedes parar? ¿Será que yo me puedo parar delante de mi familia, delante de mi gente, delante de ustedes y decirles esto? ¿Será que yo tendría miedo de que me señalen? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Absteneos de toda especie de mal. Absteneos. Y vamos a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 4. Aunque andamos en la carne, dijo Pablo, no militamos según la carne. Aunque todavía andamos en este cuerpo de carne, nuestra vida no es una milicia en esta carne, hermano. Estamos para agradar a Dios. Todos nuestros pensamientos tienen que ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Y mire lo que Pablo dice. Después de una pelea, ¿no? Él le escribe aquí a los corintios. Los corintios tenían sus preferidos. Ellos decían: yo soy de Pablo, a mí me gusta Pablo. Pablo es un hombre, él en las cartas es duro, pero en la presencia corporal es suave, él nos ama. Sus mensajes, cuando está con nosotros, nos demuestra su amor. Eso sí, en las cartas es duro, pero él escribe cartas cuando está lejos. Yo prefiero a Pablo. Otros decían: no, yo prefiero a Apolos. Apolos es poderoso en las escrituras. Apolos es un hombre instruido. Apolos, cuando lo instruyeron Aquila y Priscila, se volvió un predicador poderosísimo en Dios. Ese es mi preferido. Otros decían: ni de Pablo ni de Apolo, somos de Cristo. Y Pablo, ¿qué dice en el versículo 4? ¿Cómo tienen que tener a los hombres? Así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Versículo 3, mire lo que va a decir Pablo: yo en muy poco tengo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O sea, si yo, hermano, he fallado en lo más mínimo, yo tengo, me da miedo, pero poquito, de ser juzgado por ustedes. En muy poco tengo que ser juzgado, o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo la tenía clara. No es que mi rectitud me justifique, a mí el que me justifica es Cristo. Pero hermano, les he dado ejemplo. Eso decía Pablo. En muy poco pues tengo que ser señalado por ustedes. Y de nada tengo mala conciencia. ¿Se puede servir al Señor en santidad? No, pastor, pero es que usted nos enseñó que teníamos debilidades. Sí, tenemos debilidades. Pero con nosotros está el Señor. ¿Qué hay que hacer? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Orad para que no entréis en tentación. Acordaos de la obra de Cristo, por quien ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado. Mira, hermano, estos ejemplos se los doy hoy. El cristiano puede vivir en integridad, hermano. No nos vamos a entregar al pecado. Los consejos que nos dio la Biblia hoy. Como Noé, ¿qué hizo Noé? Ser luminar de Cristo en medio de una generación perversa y maligna. Como Daniel, propuso en su corazón no contaminarse. Como Job, temor a Dios. Como Samuel, íntegro. Y como Pablo, hermano, un hombre que entendió que tenía que ser hallado fiel. ¿Usted lo entiende? Tienes que ser hallado fiel. Somos servidores de Cristo. Tenemos que ser hallados fieles. Amén. ¿Qué tal si oramos? Y le pedimos ayuda al Señor. Yo no quiero, hermano, que por causa de nosotros el nombre de Dios sea blasfemado. Yo quiero que por nosotros el nombre de Dios sea glorificado. Padre, gracias te damos. Gracias no solamente por la palabra de hoy, sino por el mensaje que constantemente nos has venido dando, Rey de Gloria. Gracias, Dios, por esta palabra que nos regalas en el día de hoy. Gracias porque basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Señor, vemos que en Cristo somos nuevas criaturas. Que nos abstengamos de toda especie de mal, Señor. Que así como el que nos llamó es santo, nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Creo que la Escritura, tú nos muestras ejemplo, que sí se puede, Señor. Daniel propuso no contaminarse. Que hoy tomemos, Dios mío, Señor amado, una decisión firme en nuestros corazones. Porque la palabra de Dios nos mueve a esto, Señor. Que no nos contaminemos, Dios mío. Yo sé que estamos en medio de una generación perversa y maligna, pero que resplandezcamos como luminares de Cristo, Señor amado. Que temamos a Dios para que la santidad de Dios sea perfeccionada en cada uno de nosotros. No queremos ser un pueblo entregado al pecado. Queremos ser un pueblo, Señor amado, en que se cumpla la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Santifícanos cada día, Señor amado, que algún día podamos pararnos como se paró Samuel y digamos: si los he defraudado, si les he robado, yo se los restituyo. Pero que la gente pueda decir: ha sido buen testimonio, ha sido buen testimonio. Y que algún día podamos pararnos como Pablo y decir: yo muy poco temo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano. Yo sé que no por esto soy justificado, pero yo tengo que dar buen testimonio del nombre de Cristo. Si Cristo está en mí, yo quiero menguar para que Él crezca, porque mi vida en la carne ya no la vivo yo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo quiero agradarte en todo, Señor amado, y yo no quiero que por mi causa tu nombre sea blasfemado. Ayúdanos, oh Rey de gloria, que cada día nos fortalezcamos en Cristo y en el poder de su fuerza. Cada día ayúdanos, oh Rey de gloria, a no ser arrastrados al pecado, sino que vivamos para ti en santidad, Señor amado. Que no nos entreguemos a las concupiscencias. Que vivamos para ti, Señor. Que vivamos para ti, Señor. Vamos, clámale al Señor. Si hoy tienes que pedir perdón, pídele perdón. Si alguno dice que no ha cometido pecado, es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Pero si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Honra a Jesús, pídele perdón, dile ayúdame, límpiame y ayúdame a caminar en rectitud. Ayúdame a caminar en santidad todos los días de mi vida. Sé santos en toda mi manera de vivir. Padre, muchas gracias, porque en Cristo lo puedo. Amén. Amén y amén, hermanos.